por igual, que hasta encienden veladoras porque yo entré a su corral. Tengo entre mi repertorio hasta una aguililla real. Si tú te pones tus moños, crees que te voy a rogar. Y es que tú. Y es que tú te crees paloma y a lo macho que haces mal. Eres tú, la sopilota que se sueña pavo real. Ahí nos vemos, sopilota, por las nubes andas tú. Tú no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú. Que te ruegue el que anda hambriento, yo tengo seguro el pan. Que te ruegue un tecolote, pero no este gavilán. Por igual, que hasta encienden veladoras porque yo entré a su corral. Tengo entre mi repertorio hasta una aguililla real. Si tú te pones tus moños, crees que te voy a rogar. Y es que tú. Y es que tú te crees paloma y a lo macho que haces mal. Eres tú. La sopilota que se sueña pavo real. Ahí nos vemos, sopilota, por las nubes andas tú. Tú no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú. Que te ruegue el que anda hambriento, yo tengo seguro el pan. Que te ruegue un tecolote, pero no este gavilán. Que te ruegue un tecolote.